especial. Como tú, como tú, como tú, mi rey. Lo soñé y hoy se ha hecho realidad. No pensé que esto fuera a pasar. Me enamoré y no lo puedo evitar. Brian y el Purri, Ever de Ávila, los super amigos, Rihanna y